buscarte. Pero aunque vos no lo creas, dentro de mi corazón nunca pensé en fallarte. Ya no puedo ir a buscarte, pues no soy el que era antes. Tengo miedo de mentir, de humillarte y engañarme. Pero sabes cómo sufro al comprobar que mi corazón se parte. Y aunque me cambie de traje, me cubre el mismo disfraz. Además de cómo sufro al comprobar, el tiempo va en contra nuestro, los errores están puestos, no nos engañemos más. Otros brazos ya te esperan. Comienza otra historia en vos, más creíble y valedera. Pero sabes cómo sufro al comprobar que mi corazón se parte. Y aunque me cambie de traje, me cubre el mismo disfraz. Además de cómo sufro al comprobar, el tiempo va en contra nuestro, los errores están puestos, no nos engañemos más, no nos engañemos más, no nos engañemos más. No nos engañemos más.